Le pedí al sol que me devolviese mi sombra. Le pedí que la devolviese dibujada en granos de arena. Le pedí a la luna que hiciese la noche y al mar de balizas que huyese con el sol y la luna. Entonces quedarme solo con mi sombra dibujada sobre esos granos de arena.